Capítulo 23. Agni Yoga y los misterios iniciáticos. Podríamos iniciar este capítulo haciendo un énfasis particular al hecho esotéricamente reconocido de que el plano búdico en su totalidad constituye el misterio que ha de enfrentar el discípulo en sus tres primeras iniciaciones, las que le confieren sucesivamente equilibrio físico, estabilidad emocional y certeza mental. De ahí la importancia que se le asigna al Agni Yoga por parte de la jerarquía espiritual del planeta. Cada subplano del plano búdico encubre un misterio de revelación que a su vez es un secreto iniciático. Los misterios son revelaciones íntimas relacionadas con la vida gloriosa del ángel solar o yo espiritual del hombre, con los secretos que conciernen a mantras específicos o palabras de poder que le son confiados al discípulo espiritual en cada una de sus iniciaciones. Debo puntualizar aquí que cada mantra revelado en el momento cumbre de la iniciación confiere poder sobre un determinado grupo de devas. Vean la siguiente tabla de analogía. A la primera iniciación le corresponde el mantra o sonido A y el grupo de devas etéricos. A la segunda iniciación le corresponde el mantra AU y los devas astrales. A la tercera iniciación le corresponde el mantra AUM y el grupo de devas mentales. A la cuarta iniciación, el mantra OM y los devas búdicos. A la quinta iniciación, el nombre de logos planetario como mantra o sonido y el grupo de devas de los reinos. A la sexta iniciación, el mantra o sonido solar es el del nombre del logos solar y el grupo de devas de los rayos. A la séptima iniciación, el mantra o sonido es el nombre del logos cósmico y el grupo de devas, el de los arcángeles planetarios, también conocidos como ángeles gobernantes de los planos de la naturaleza. La misión de estas misteriosas fuerzas gobernantes del espacio es estructurar las cualificadas formas que precisan las infinitas unidades de vida y de conciencia que realizan su evolución dentro del dilatado escenario del universo, constituyendo la fuerza madre a la que se hace referencia en los estudios ocultos bajo la denominación de energía del tercer logos o actividad del Espíritu Santo, tal como considera el misticismo cristiano a estas poderosísimas fuerzas angélicas que gobiernan la expresión de la vida en la naturaleza. Sea como sea, el iniciado puede ya, desde un buen principio, manejar fuerza cósmica y puede crear, merced al dominio que ejerce sobre determinadas fuerzas dévicas, condiciones activas que favorecen el desarrollo del plan del Creador. De ahí que ocultamente se le asigna al iniciado el nombre de arquitecto, palabra derivada de las dos voces griegas arche y tectón, significando la primera substancia primordial y la segunda, constructor. Así, la cualificación total del iniciado, visto desde el ángulo esotérico y sea cual sea su grado de penetración en los misterios sagrados de la divinidad, es la de constructor mediante la substancia primordial, utilizando en sus creaciones idénticos poderes que los de la propia divinidad, la cual, por augusta antonomasia, es denominada el gran arquitecto del universo. Sin embargo, El investigador de los altos secretos de la magia, que es el arte supremo de la construcción, no puede permanecer estacionado frente a cualquier tipo de revelación, sea cual sea su importancia, sino que debe seguir adelante penetrando constantemente en las silenciosas avenidas que conducen al misterio final de la vida del hombre y recogiendo como fruto los íntimos y maravillosos secretos contenidos en el infinito arquetipo de perfección proyectado por el Logos Solar para la humanidad de esta presente cuarta ronda, es decir, en el Ángel Solar, el intermediario celeste desde los tiempos inmemoriales entre el alma en encarnación física o personalidad humana y la mónada espiritual. Dentro de este sagrado orden de misterios, la Inmaculada Copa del Grial ofrece las siguientes particularidades. Vicente nos presenta, a continuación, un dibujo de la Copa del Grial y sobre la misma una circunferencia representando al Ángel Solar. La base de la copa, el cuerpo físico, se corresponde con la letra o sonido M. La parte central de la copa, o asidero, se corresponde con el cuerpo emocional y con el sonido U. Por su parte, la parte alta de la copa se corresponde con el cuerpo mental y el sonido A. El sonido AUM y los cuerpos mental, emocional y físico constituyen los vehículos del alma humana. Sobre la copa, la palabra sagrada OM estaría representado por la hostia sagrada, dando cuerpo de expresión al Ángel Solar. El Santo Grial constituye, por tanto, un todo indivisible y no representa tanto la búsqueda de la sagrada copa dentro de la cual fue vertida la sangre de Cristo, la cual es una representación simbólica de la realidad, sino que implica virtualmente el descubrimiento del cuerpo de misterios contenidos en la totalidad del símbolo, el cual hace referencia indistintamente a la vida de la divinidad, cuyo cuerpo de expresión es el universo o sagrada copa del Grial, donde deben ser introducidos los misterios correspondientes a las altas iniciaciones cósmicas y a la vida del hombre, el cual utiliza su pequeña copa formada por sus vehículos temporales de expresión, mente, vehículo astral y cuerpo físico, para revelar el trascendente secreto de síntesis a través de sus sucesivas iniciaciones planetarias. La sangre de Cristo, que simboliza el espíritu monádico, es vertida progresivamente en el corazón del hombre, en su secreto e íntimo grial, cuando la copa ha sido convenientemente purificada de todas sus impurezas temporales. Este proceso de purificación fue realizado en el pasado por medio de las técnicas más o menos organizadas y cualificadas del Hatha Yoga, del Bhakti Yoga o del Raja Yoga, las cuales exigieron de parte del aspirante espiritual grandes esfuerzos y penosas disciplinas. Ahora, sin embargo, el proceso a desarrollar es absolutamente distinto. Tal como digo en los misterios del yoga, al ser el yoga en sí un misterio que va revelándose progresivamente desde los albores de la existencia humana hasta las fases más elevadas de cumplimiento universal, adopta para el esoterista la forma de un símbolo muy conocido, el del cáliz y el verbo, que constituye el principio de la fe en el cristianismo. En este orden de cosas, podríamos decir que los tres primeros yogas a los que hicimos anteriormente referencia, es decir, el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga y el Raja Yoga, constituyen el cáliz, el tabernáculo o estructura física, emocional y mental que el yo trascendente, Dios en nosotros, ha ido perfeccionando a través del tiempo y que puede utilizar ya para demostrar la gloria de su esplendente vida. Ahora, al llegar a cierto definido punto dentro de los esfuerzos y disciplinas del yoga, consideramos que el trabajo sobre el cáliz se haya muy avanzado y puede aspirarse a una etapa superior. Quizás no refleje todavía este cáliz las cualidades requeridas de verdad, bondad y belleza que cada uno de los cuerpos tiene la misión de revelar, pero existe al menos una coordinación perfecta en sus respectivas actitudes y reflejan el místico propósito del ser trascendente. La integración que se pretende ahora al llegar a este punto es de un orden desconocido. Ya no se trata del lento y persistente trabajo de pulir los instrumentos de expresión, sino dejar que sea la propia vida del espíritu la que realice los últimos y definitivos retoques en el cáliz y prepare el asiento del verbo o morada del yo superior. Podríamos decir, por tanto, que las tres primeras iniciaciones son una expresión natural de la tríada espiritual Atma, Buddhi, Manas, siendo la segunda iniciación un aspecto equilibrador o compensatorio entre la primera y la tercera, realizándose así en el centro de Buddhi, es decir, en su cuarto subplano, la requerida tarea alquímica de redimir a Manas, la mente, de su aspecto inferior y de elevar todas las energías al nivel de Atma, la voluntad espiritual, en donde la mónada refleja el poder infinito de sus omniabarcantes decisiones. Por todas estas razones, creemos justificable una profunda atención a la actividad del Agni Yoga en nuestra vida, una actividad que no exige esfuerzos ni disciplinas mentales, sino una gran apertura del corazón. La actividad mental tiende hacia metas definidas y éstas son necesarias hasta haber sido establecido el puente de arco iris del Antakarana, que une entre sí las dos orillas de la separatividad humana, es decir, la mente inferior con la superior, haciendo vibrar así el contenido místico del corazón e incitándole a su más íntima e importante actividad, la de unir la vida humana con todas las vidas del cosmos. Llámesele paz, amor, comprensión o sentimiento fraternal a esta actividad espiritual, lo único que puede decirse es que sin ella no es posible acceder a ninguna de las iniciaciones planetarias anteriormente referidas y que tienen sus puntos de anclaje en el plano búdico. Tal como dice un sagrado texto místico, sólo por el amor será salvado y redimido el hombre. La tarea iniciática se inicia y culmina en el corazón, en cuyas más ocultas reconditeces, allá en las avenidas del más profundo de los silencios, se perfila el dorado camino de síntesis que conduce al Sancta Sanctorum, que guarda desde la eternidad la sagrada joya en el corazón del loto. He ahí la sagrada promesa del Agni Yoga.